Compartimos sueños de políticas públicas, de derechos, de educación, porque sentimos que todavía estamos a tiempo, antes que sea tarde. Todos los sábados, 10:30 de la mañana, por FM La Hormiga, 104.3. Muy buenos días. Al unísono lo tuvimos que decir. ¿Cómo andás, Carlos? Pero estuvo ensayado. Sí, salió. De lunes a viernes. Yo te vi el viernes en el último ensayo y dije, no sé si nos salía. Pero bueno, salió. Bueno, vamos a arrancar estrictamente a las 10:30 hoy. Digamos, estamos súper puntuales. Un espectáculo, la verdad. Sí. Igual Majo. Tenemos algunos problemas técnicos y Majo, como está ahí con cara de ojete, mejor vamos a cambiar y que Majo venga al estudio y yo opero porque, digamos, si no tengo que hacer las dos cosas. Bueno. Acá se están enojando los chicos. Vamos. Bueno, estamos en un programa especial que vamos a estar hablando. En un micrófono que a veces anda, a veces no, tiene algunos movimientos. Así que vamos a poner un minuto de música y volvemos. Vamos a poner un minuto de música y volvemos para ver qué pasa con los micrófonos. Bueno, entonces estamos arrancando después de algunas cuestiones técnicas. Ustedes tienen que entender, digamos, a ver. Yo a veces me pongo a ver TN que tiene fortunas y millones atrás. Y a veces se les debe quedar sin audio el micrófono también. El otro día, no sé, uno de sus periodistas estrella, no sé, se le cayó algo en la cabeza, no sé qué le pasó, en plena... así que, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros que, por ejemplo... Desde que ya no está más el AFCA y se hizo cargo el ENACOM, lo único que hace es sacar cosas de... De Pokémon en Facebook. De Pokémon en Facebook, por ejemplo. Ay. Es su único aporte a la comunicación que ha hecho en los últimos... ¿Vos cuánto hace que no veía algo del ENACOM? Y la verdad que mucho, pero bueno, por lo menos se pusieron a avisarle a la gente que mire al cruzar la calle, ¿viste? Una cosa muy, muy importante. Bárbaro. ¿Qué tenemos para hoy, Carlos? Contanos. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial dedicado a la cuestión de la salud mental, porque tiene que ver un poco con esto que de distintas formas los gobiernos neoliberales vienen con todo, digamos, y así como en otro momento han ido sobre distintas cosas, este año vienen con mucho. Vienen por todo, de alguna forma. Y uno de esos temas es la ley de salud mental, que había alcanzado un importante piso. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando con Gustavo Flores y Leonardo Villarroel, que pertenecen al movimiento... al movimiento de trabajadores y usuarios de salud mental. También está, bueno, son integrantes a su vez, algunos de ellos también de la Asamblea de Usuarios de Salud Mental. Vamos a estar hablando con Gerardo. Gerardo Aliaga, que participa de Derribando Muros. Ajá. Un espacio que hace trabajos en el Lago de Ávila. Bien, y vamos a estar con José Alberdi, que es director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario. Con ellos vamos a tener una larga charla alrededor de esto. Así que, bueno, vamos a poner un tema musical que si... Yo los voy a invitar a que escuchen lo que este año, un año de mierda, podemos decir. Igual, para. Primero hay que poner la presentación del programa. Ah, yo pensé que ibas a presentar el tema con el que estás, porque Carlos está enamorado de una serie de televisión y hoy se trajo un tema. Yo estoy enamorado de River, que es una serie de Netflix, que es, la estoy recomendando a todos mis amigos. Y de ella hay un tema musical que es de Tina Charles, muy lindo, que no sé si ahora, después, no sé cuándo, Majo va a pasar. Mientras tanto, nosotros vamos a acomodar un poco acá el estudio para que entren los compañeros. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. 104.3 FM La Hormiga, una radio que camina. Bien, Barra, estamos ya al aire. Veníamos comentando sobre estos avances en todo, digamos, del neoliberalismo con todos los derechos ciudadanos, y uno de ellos tiene que ver con este atropello a la salud mental. Sí, ahora nos van a poder contar un poco más nuestros invitados, pero hoy, esta semana, el ministro de Salud, no sé exactamente cuál sería su cargo, Blake, eliminaron una resolución que establecía ciertos criterios y mínimos para las instituciones medicamentizantes. En la misma línea en la que vienen desarmando un montón de conquistas que se han obtenido en los últimos años, y además con una excusa que es terrible, porque la excusa fue que mantener eso dejaba afuera y discriminaba a espacios que no podían cumplir con estos requisitos, dándole como una prioridad a empresas que se encargan de vender el servicio de salud mental, evidentemente con muy poca capacidad de hacerlo y sin poder cumplir con los requisitos mínimos que establece la ley, por sobre los derechos de aquellos que habitan esos espacios. Así que, bueno, estamos acá con varios invitados, todos trabajadores o relacionados al usuario de salud mental o relacionados a la temática, para que nos cuente un poco cómo ven esta situación, digamos, que ya la vienen seguramente a ti más clara que nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Hace muchos años tengo el orgullo de ser amigo de José Alberdi. José es director de la Escuela de Trabajo Social de la UNR, con una amplia experiencia en todo lo que es el abordaje también en salud mental. Buen día, José. Buen día. ¿Cómo estamos? Todo bien, Chani. Acá estamos. Bueno, muy bien. Contanos un poco, a ver, cuál es tu visión con relación a esto que el gobierno de Macri ahora está avanzando sobre estos derechos. Acá cuando le decía, bueno, para aclarar, no aclarismo que oscurece. Uh-huh. Es bastante complejo y difícil, porque también para hacer, o sea, primero estoy de acuerdo con que, digamos, el avasallamiento es en general con respecto a las políticas públicas, porque fundamentalmente en varios campos, política de salud, política de vivienda, política de educación, se observa en las propias medidas económicas, porque no podemos desentender la política social de la política económica. Uh-huh. Entonces es bastante bastante claro en ese punto que la política de ajustes va a generar más desempleo, más precarización, el deterioro de las condiciones de trabajo de los que trabajamos en el campo de las políticas de salud, de las políticas sociales. Y paralelamente se observa cómo el avance de los sectores conservadores en los distintos campos, en el campo de las políticas de salud, de vivienda, de educación. Y en este punto que hoy ustedes proponen charlar, bueno, hay toda una serie de elementos para tener en cuenta. En ese sentido, efectivamente, había una cosa que decía Lula hace mucho tiempo, que decía: no es lo mismo Pepsi que Coca-Cola, respecto de qué hubiera sucedido si hubiera sido otro el porcentaje de, digamos, y otro el elegido como presidente. O sea, no es menor quién se elige, qué espacio político, quién se elige, etcétera, porque lo observamos. O sea, lo observamos que en 8 meses, digamos, la cantidad de compañeros y compañeros trabajadores del campo de las políticas sociales fueron despedidos a nivel nacional, a nivel en cada uno de los ministerios nacionales. Y esto tiene efectos, porque también en el caso de los trabajadores del campo de las políticas de salud mental, los movimientos de usuarios de salud mental, que en diversos lugares del país, acá tenemos compañeros y compañeras representantes de esos espacios, venían batallando por generar mejores condiciones de asistencia y que las políticas de asistencia y las políticas sociales respecto de la salud mental no fueran políticas que estuvieran divorciadas de la ciudadanía, pues fundamentalmente, ¿qué es el manicomio? El manicomio es una política de protección social, pero que está totalmente divorciada de el ejercer ciertos derechos. Derecho a ser respetado en los cuidados, derecho a trabajar, derecho a tener un acompañamiento en la crisis. O sea, en ese punto me parece que es importante notar estas cuestiones de cómo... Y también otro tema que en realidad es abrir otro gran tema, que es que nosotros tenemos un sistema de seguridad, un sistema de obras sociales, por donde se montan las clínicas privadas del campo de la psiquiatría, y que efectivamente, inclusive con los avances que había generado la ley de salud mental, no había generado una burocracia que pudiera regular el campo de la seguridad social en el campo de la salud mental, que pudiera auditar las instituciones psiquiátricas del campo de la seguridad social privada. Y para mí no es un tema menor, porque el campo de la seguridad social atiende a 20 millones de, digamos, a 20 millones de personas, a 20 millones de afiliados, a 20 millones de personas que necesitan buena asistencia en salud mental, etcétera. Entonces estos temas no son menores. Ahora, si se limita la posibilidad de avance de los órganos de revisión, que es una forma de controlar no solo las internaciones, sino la asistencia, los procesos de rehabilitación, los procesos de acompañamiento, de cuidado, pero también hay otro tema que no es menor, por lo menos yo tiro temas para debatir, no temas para decir blanco y negro, qué bárbaros son, qué barbarie la de Macri, etcétera, sino para debatir, porque efectivamente la ley ha avanzado en algunas cuestiones, pero no había avanzado en las capacidades estatales ni en las burocracias que se necesitaban para generar, o sea, la nueva legislación, que decíamos nueva legislación hace como 5 años en salud mental, tenía toda una serie de límites. No había un buen plan nacional de salud mental, no se definía bien la red de servicios que iba a suplantar al manicomio, y en ese punto... esos agujeros fueron capitalizados, están siendo capitalizados por la derecha, digamos. Uh-huh. En ese punto tenemos que ser realistas. Y también digamos, otro de los puntos que es fundamental en este momento compartir experiencias, intercambiar experiencias, y valorizo, para ya acotarme en la charla, valorizo mucho las experiencias que estén haciendo trabajadores, estudiantes, usuarios que se están organizando respecto de también ellos defender el derecho a participar en sus tratamientos, en la asistencia, en las propuestas de... Porque qué mejor voz para decir qué condiciones dignas de asistencia que la de los compañeras, las compañeras y los compañeros usuarios. Muy bien. Bueno, Gustavo Flores, este es un asiduo concurrente a este estudio desde hace, ¿cuánto? ¿4 años? ¿5? ¿3 años? Hace 3 años que viene todos los viernes por la tarde a hacer el programa Caramelo Surtido junto con otros integrantes de distintos ámbitos que hacen a la salud mental, y hacen acá un programa que quienes no lo escuchen no saben lo que se pierde. Pero ahora viene a visitarnos como integrante de uno de esos espacios de usuarios. Buen día, Gustavo. Buen día, Carlos Núñez. Bueno, muchas gracias por invitarnos a nosotros. Y bueno, lo que decía nuestro compañero, que realmente nos indigna esta persona, ¿no es cierto?, que ha sacado este tema de lugar de expresión, de este espacio que todo fue privatizado, y estamos en contra de lo que ha hecho este gobierno, este Andy Blay, que no tiene, no sabe noción de lo que es la salud mental, de los usuarios. En ese aspecto compartimos con tanto, como nosotros somos asamblea de usuarios de salud mental, también hay gente del movimiento que forma parte de ese, no sé, de ese proyecto, y lo hablamos muchísimo con respecto a eso. Y vamos a hacer tenemos pensado hacer una especie de marcha, ¿no es cierto?, que está en contra del gobierno y las oposiciones que se ponen, una forma de que Macri, el presidente, la vetó. Una forma de decir, ¿no? Pero me parece que si uno no pone pie en ese asunto, decir qué es lo que se puede hacer, tanto el movimiento, tanto asamblea, cómo se pueda plantear el panorama, o cómo podemos hacer para que este gobierno que no vete más leyes de salud mental, que no hacen muy mal a nosotros, tanto los usuarios como gente que está participando ahí, de ¿no es cierto?, de los colaboradores, que ya prácticamente uno no sabe qué pensar al respecto a eso, ¿no? Y hace muy mal a todos. Bien. No me parece justo lo que ha hecho este gobierno. Muy bien, Gustavo, ahora vamos a volver, vamos a introduciendo el tema nada más. Leonardo, vos como integrante de la Asamblea de Usuarios, ¿cómo sienten que la sociedad en su conjunto, que está atacada por muchas cosas, se da cuenta de esto, se sienten acompañados? ¿Cuál es la sensación con relación, digamos, a este tema y de qué forma los distintos medios los están tomando? Yo hago esta pregunta incluso porque vi que sale la cuestión, pero por ejemplo no aparece, por supuesto, ninguno de los grandes canales, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Buen día, Carlos. Gracias por la participación. Mi nombre es Leonardo Villarruel, soy usuario de la Asamblea de Usuarios y Usuarias de Salud Mental por Sus Derechos Rosario. Y te agradezco la invitación al programa y la invitación a la FM La Hormiga por este momento que nos da de poder expresarnos. Y como bien decía, y decía acá el chico de esta resolución que salió, ¿por qué decimos Macri no? Pero no es por un capricho que todos decimos Macri no es que un capricho. Ya preveíamos, o algunos preveíamos, o nosotros veíamos, sí, había un cambio, pero el cambio que se va a realizar, el cambio que está realizando en materia de salud mental, claro, el cambio es para empeorar, no para mejorar la salud mental. Exactamente. Por eso nosotros decimos Macri no. Como decía acá el compañero, de esta resolución que salió en el tema manicomial, que iba a derogar el tema de la desmanicomialización, decía la ley. Para cerrar los manicomios, ¿entendés? Bueno, esta resolución que dictó el funcionario de turno, que en este momento el funcionario de turno es Andy Blay, es un funcionario de turno de Macri, funcionario macrista, se volvió atrás por la participación de los usuarios, porque nosotros tenemos que participar, porque la sociedad se mantiene un poco, te quiero decir, Carlos, uh-huh, un poco indiferente, todavía no está empapada en el tema, tiene otro problema, como decía José también, es un problema social, está más preocupada por los tarifazos, ¿me entendés? Tiene más auge los medios masivos de comunicación, no quiero dar nombres, pero los medios masivos de comunicación, uh-huh, le están dando mano a los tarifazos. Pero así como existe el ruidazo, tenemos que hacer el ruidazo en salud mental, los usuarios, ¿me entendés? Tenemos que salir y manifestarnos y hacer una contramarcha en cuanto a esas resoluciones que dicte Andy Blay o el funcionario de turno en estos momentos, que dicten, sean contrarias no solo a los usuarios, sino que sean contrarias al espíritu de la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Exacto. Que es una ley que es nuevita, y es garantista, la mayoría de ellos dicen así, que es garantista del usuario, protege al usuario, ¿me entendés? Uh-huh. Y como pasa en este país, como pasa todo, las leyes están, lo que pasa es que tenemos jueces que desconocen la ley, esto para introducción, Carlos, porque no me quiero explayar, para introducción, uh-huh, y tenemos jueces que no están preparados, que desconocen, abogados que tampoco están preparados, hay desconocimiento sobre la ley, falta un problema de capacitación en profesionales, Pero esto a manera de introducción, Carlos, o sea, la pregunta que vos me decías, hay un poco de indiferencia por parte. Si no, no haces un acto, no haces una marcha, no tenés la información, se puede, no sé si se puede decir el medio, pero los medios que te pueden llegar a levantar son Página 12, uh-huh, Página 12 te puede levantar, pero Clarín no te levanta, a lo mejor Clarín, La Nación, no te levantan, ¿me entendés? Todo eso, los medios masivos más de comunicación no te levantan. En un canal abierto nadie ha visto hasta ahora manifestaciones de usuarios, uh-huh, o protestas, sino que no, o sea, y además el salario que estaban percibiendo, todo ese tipo de cosas, por el lado de la, como decía José, la situación social de despidos de los trabajadores que están en salud mental. Eso lo dejo Carlos a manera de introducción y después vamos a playar más en el tema. Bien. Y Gerardo, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, vos tenés que acercarte más al micrófono. Bien, ahí está. Vos participás en un espacio que trabaja el Agudo Ávila, derribando muros. También con esta línea de desmanicomilización, digamos. ¿Cómo ves la situación? Contanos un poco qué hacen y si querés, y después también en marco de esto, cómo vas viendo que están cambiando las posturas, cómo lo ven a nivel institucional. Bien, bueno, en relación a la primera pregunta, es un proyecto de extensión que hace, este es el tercer año que lo estamos llevando a cabo en el Centro Cultural Gomecito, en realidad, que eso tiene una particularidad también. Y bueno, fundamentalmente nuestra idea es poder trabajar o tener alguna intervención en la comunidad en relación a poder transformar y desandar los imaginarios que hay en torno a la locura. Y ni siquiera la locura, sino simplemente al efecto de estigmatización que tienen los usuarios de las instituciones de salud mental. La propuesta, que es un poco anecdótica, es la realización de un ciclo de cine, debate, todos los domingos, en donde luego de cada película hacemos una ronda donde generalmente circula la palabra y hemos hablado de muchísimas cosas diferentes, digamos, desde las repercusiones personales que puede tener la historia de una película en cada uno, como hasta las situaciones, digamos, de violencia institucional que se viven y la necesidad de modificarla. En ese sentido, casi sin quererlo, hemos tomado un contacto directo e indirecto con el resto de los actores que aquí están representados. ¿Por qué? Porque muchos de los usuarios participan de otras instancias, porque los espacios son compartidos y porque el diagnóstico, me parece, de todos nosotros es más o menos el mismo en relación a lo segundo que me preguntabas, que era qué implica este retroceso. Yo eso, para no hacer la larga, comparto el diagnóstico que hicieron los compañeros y creo que la situación ahora es aún más difícil en el sentido de que lo que no se pudo avanzar en estos 5 años en relación a la conformación de un órgano de revisión, de políticas concretas que se expresen materialmente en medidas que profundicen sobre el paradigma que la ley plantea, bueno, ahora las condiciones van a ser mucho más adversas, digamos. Gerardo, una pregunta más, digamos, vos sos estudiante de la carrera de psicología. Soy estudiante. En medio de esta avanzada que también llega a los planes de estudio, llega a al lineamiento en el que se viene bajando desde hace muchos años, en donde se apunta mucho más a un profesional liberal, concentrado en la optimización de las ganancias y en no muchas cosas más. Digo, ¿cómo es visto desde el estudiantado la cuestión esta de este avance con relación a la ley de salud mental? ¿Lo ven como algo propio o lo ven como algo ajeno? Estamos hablando de estudiantes de psicología, ¿no? Es comprometedora la pregunta. No sé si estoy en condiciones de hacer un diagnóstico general. En nuestra facultad hubo un proceso de resistencia, digamos, y de crítica a la última modificación del plan de estudio que tiene que ver con la adaptación a los lineamientos de la Ley de Educación Superior. Eso sí representó un gran activismo, una masividad considerable dentro de los estudiantes y que tenía que ver con no ceder ante estos avances que vienen desde la década del 90 y que tiene que ver con la ley de educación superior y todo lo que ella implica en los términos que vos te referís. Después, en relación a la ley, retomo algo que dijo Leonardo. Hay una falta estructural de formación en relación a eso. Si bien leemos la ley y lo vemos en algunas materias, no salen de iniciativas particulares que tienen que ver con que algún que otro docente configure su óptica desde ese lugar. Pero yo considero que toda la carrera debería estar atravesada, digamos, por la mirada que la ley propone en relación al paradigma desmanicomializador y, sobre todo, asentarse en la cuestión de los derechos humanos. Y eso no es, no atraviesa el programa de estudio ni la forma en la que nos formamos. Entonces creo que hay una carencia tanto de información como de formación como para que podamos tomar una postura más general, digamos, un posicionamiento institucional. Muy bien. Bueno, hemos empezado este programa. Se pueden comunicar, nos pueden escuchar. Se pueden comunicar a través del 481-2064. Pueden seguir a la radio a través de www.pocholeprati.org y también se pueden acercar acá, pueden traer, ¿qué pueden traer? Churros, a mí me gustan los churros. Pueden traer churros, tortas, lo que quieran. Y si no, también la pueden traer para el próximo domingo 14 que vamos a 13, hacer... 13, ah, 14, no, 14. El domingo que vamos a hacer... La fiesta del Día del Niño, que está esta vez organizada por los jóvenes de la biblioteca. No, nosotros nos corrimos totalmente. Así, por eso seguramente va a salir más linda que nunca. Así que a partir de las 2 de la tarde vamos a estar acá frente a la biblioteca en Virasoro 39 bis, escuchando cosas, viendo alguna obra de teatro. Va a haber una radio abierta, chocolatada. Así que... Bueno, ahora vamos a pasar a un tema musical, pero después del tema musical vamos a venir con algo que nos va a introducir un poco con todo este tema del que estamos hablando. Vamos a ir a algo que los compañeros de la Colifata grabaron hace un tiempo. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sistema. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a Lucho Zapato porque todavía no me jubilaron de la Malvinas, así que no me van a jubilar. Yo soy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Siempre fui loco, pero qué remedio peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a las enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Siempre fui loco. Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que... Los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. ¡Loca! Siempre fui loca. ¡Loca! Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Como no te pasa, no interesa, ¿no? Hasta que te sucede, caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. No escuchar, ignorar, sobre...

Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas a veces de entrar corriendo otra vez para acá adentro. ¡Loca! Siempre fui loca. ¡Loca! Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Como no te pasa, no interesa, ¿no? Hasta que te sucede, caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. No escuchar, ignorar, sobre... Escuchábamos ahí el audio de la Colifata. Desmanicomelizar, digamos, toda esta línea de lo que se hablaba ahí, esto del remedio es peor que la enfermedad, digamos, ¿a qué nos...? Porque estamos hablando muy desde un lugar de entendidos, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué implica cerrar los manicomios? ¿Por qué se está planteando desmanicomizar? ¿Y qué es? ¿Cómo se venía llevando a cabo? ¿Qué implica esta nueva ley? ¿Este retroceso de la ley? ¿Quién se anima a contestar? Bueno, ¿qué tal? Sí, soy de nuevo Gustavo. A mí me parece que también... pasa con desmanicomilizar. Pasa más que todo, se despeja todo por el arte y no tanto encierro. Y realmente que hace muy mal a la sociedad, ¿no es cierto? En todo punto de vista, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, más profundamente entro, que no es necesario decir manicomilizarte. De manera de decir. Lo que estamos hablando. Que encontrar nuevas palabras. Sí, tal cual. Encierro. Sí, encierro, exactamente. Encierro. Exactamente. Bueno, no solamente eso, sino el encierro de amplitud, digo, ¿no? Por ejemplo, si uno está encerrado directamente en una habitación, a forma de decir, ¿no es cierto? De cuatro paredes, también tomarlo como un encierro. Y eso realmente le hace muy mal al usuario, porque nosotros no decimos en un punto de vista salud mental, digamos, paciente. El usuario tiene derecho a expresarse lo que uno expresa, lo que le pasa habitualmente, ¿no? Y realmente estamos luchando por eso, ¿no? Y cerrar los manicomios totalmente, que no hace muy mal a la sociedad, a la comunidad también. Y este presidente quiere privatizar todo y quiere agregar más camillas de lo que estamos luchando, que no se haga más en manicomios. Estamos luchando para el 2020 que no haya, que no exista, definitivamente. Y bueno, justamente es un contorno bastante complejo, ¿no es cierto? Obviamente con los chicos de la Asamblea de Usuarios, del movimiento también, que vamos a debatir con respecto a eso. Y bueno, vamos a ver cómo se marcha, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Tenemos una nueva visita, Julián, también. ¿Te querés, mira, por ese micrófono, sí, comentarnos tu nombre, tu pertenencia, desde qué lugar vas a hablar? Bueno, mi nombre es Julián, yo soy estudiante de psicología, estoy en quinto año. No sé si decirlo con orgullo, es un problema en la facultad, estos temas. Claro. Pero bueno, estoy en el movimiento de usuarios y trabajadores en defensa de la ley de salud mental, también milito en otros espacios. Yo me quedaba pensando, sí, es difícil de pronunciar y también es difícil de realizar, o sea, si ya arrancamos que... Pero bueno, igual la palabra es una argentinidad, o sea, la palabra originaria viene de desinstitucionalizar y un poco... Que no es que sea más fácil. No, tampoco es más fácil, nunca fue fácil, evidentemente. Y bueno, un poco en Río Negro hay toda una experiencia que se lleva adelante y se la empieza a nombrar de este modo. Yo pensaba manicomializar con este tema de que decía Gustavo, ¿no? Esto de estar entre cuatro paredes. Yo creo que cuatro paredes que no son solo las paredes físicas, o sea, muchas veces exactamente uno manicomializa o encierra desde el propio discurso, o sea, cómo uno entiende a la otra persona, o sea, cómo uno objetiva, o sea, yo creo que manicomializar, para dar una definición breve, es decidir por el otro, en principio. O sea, que uno sepa qué es lo que el otro necesita. O sea, en todo caso, se construirá, se preguntará, se buscará una vuelta, pero nunca es uno decidiendo por otro. Exactamente. Después vemos, es un quilombo decir eso. Sí, sí. Pero bueno, para arrancar... José, yo me preguntaba, cuando hablamos también de todo lo que es encierro, manicomio, etcétera, ¿qué pasa con el lazo social, no? Es muy complicado eso. Muy complicado, y eso obviamente se está debatiendo muchísimo, ¿no es cierto? Porque siempre uno, el gobierno lo que quiere hacer es dividirnos, una manera de decir, ¿no? Y nosotros no estamos para dividir a nadie, nosotros estamos para hablar entre nosotros y, bueno, vamos a ver qué conclusión podemos concretar con respecto a eso, ¿no? Y, bueno, estamos en contra, así que, bueno. Disculpe, perdón no, que... Sí. Sí. No, a mí me parece... Eva, comparto primero lo último que decía el compañero, es fundamental en esta coyuntura. Si antes era importante, ahora es fundamental no fragmentarnos, no rompernos, y en ese punto sí, digamos, que sea en esta etapa de resistencia también generar estos espacios públicos protegidos donde podamos compartir, también significa, digamos, una agenda que debemos sostener de debate, porque yo vuelvo, mínimamente todos estamos de acuerdo acá que desmanicomialización no es desasistencia. Entonces, bueno, ¿qué red de servicio y qué programa de servicio tenemos, digamos, alternativos al manicomio? Centro de atención psicosocial, cooperativas de economía social, propuestas culturales, etcétera. Pero eso hay que traducirlo para que podamos, porque también el concepto de desinstitucionalización puede ser muy funcional a distintas lógicas de desasistencia. O sea, no casualmente lo que primero se desinstitucionaliza en el neoliberalismo es el trabajo. Uh-huh. Y los efectos son, o sea, parte de las poblaciones con las que trabajaban, parte de los compañeros que están acá, son afectados también por las políticas de desocupación, por las políticas de no poder acceder a un trabajo digno, por las políticas de... Y también otra de las discusiones, bueno, yo creo que una de las agendas es, además de fortalecer qué se puede avanzar en esta provincia también, ese es otro debate que debemos sostener, porque el órgano de revisión sería una pata fundamental, pero no en el sentido de una burocracia, sino en el sentido de lo que, digamos, de lo que hoy fue el disparador de esta discusión. Bueno, ¿cómo controlar para que aquellos que se atiendan en el sistema de obras sociales, y vuelvo a decir, y el sistema de la seguridad social, que convenie con las clínicas privadas, brinden buenos servicios, pues son afiliados que están dentro de la seguridad social en Argentina? Entonces, eso también es un debate que nos debemos hacer, de qué tipo de servicios, qué tipo de auditoría, qué tipo de programa de médico obligatorio, porque si estamos en contra de la desasistencia, bueno, qué tipo de reformas parciales vamos proponiendo. Yo valorizo fuertemente la capacidad que ha tenido las organizaciones, los movimientos, fundamentalmente de controlar cada acto que viene realizando el gobierno en el campo de la salud mental. Y en ese punto la denuncia es fundamental. Pero también es cómo nos preparamos, porque voy a hacer un chiste, vamos a volver, cómo nos preparamos para cuestiones que no estaban saldadas anteriormente, que era qué programa, qué red de servicio, qué tipo de asistencia, qué tipo de acompañamiento, qué tipo de clínica en el campo de la salud mental, para generar soportes, porque también desmanicomializar no es negar el sufrimiento, no es negar el padecimiento, sino qué tipo de proyectos. Y en este punto son fundamentales estos espacios, y que la planificación sea participativa. Hoy los usuarios están diciendo, bueno, nosotros queremos participar en la discusión de qué política, qué tipo de instituciones. o sea, de la institución negada, que es el manicomio, como decían los italianos, a la institución inventada. Bueno, pero esa institución inventada la tenemos que traducir en términos de política pública, que me parece que fue la agenda más difícil de llevar adelante en tiempos del kirchnerismo, lo digo claramente, y que me parece que es fundamental ahora, en un momento de resistencia, de defensa, etcétera, empezar a discutir. Y también tratar de que no terminar siendo, por más fuerte que tengamos las organizaciones, no terminar guetificándonos, encerrándonos en los ámbitos. Y también cómo empezar a dialogar, a ver, porque nosotros decimos clínica privada de salud mental, pero fundamentalmente quienes derivan, voy a decir una cosa cosas salvajes, así damos debate, pero quienes derivan son los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales tienen su cuota en la gerencia de las instituciones del campo de la salud para sus afiliados, y sería bueno que también demos generemos un diálogo con los actores sindicales, porque es una pata que podría ser una agenda de tanto del movimiento de trabajadores como de las organizaciones de usuarios, porque es una pata que en el campo de lo público ya ha avanzado. O sea, claramente podemos decir que, por ejemplo, para dar un dato, en la provincia, ATE apoya las políticas de desmanicomialización, UPCN no. Y lo digo claramente, UPCN representa a los sectores más conservadores que no van a apoyar políticas fuertes de manicomialización. Se ve en Olivero, se ve en el Agudo Ávila, se ven las experiencias de atención primaria, etcétera. Y esto lo digo también para echar leña al fuego de debates que debemos realizar, porque sí, si antes lo parábamos en el sentido de valorizar un proyecto que estaba trabajando en el sentido de ampliar derechos, bueno, y poníamos debajo de la alfombra ciertas discusiones porque estábamos en tiempos de avance, bueno, en tiempos de retroceso y en tiempos de resistencia es, bueno, ¿cómo damos discusiones? Porque vamos a volver, pero tenemos que volver en mejores condiciones. Igual, se me ocurre, con relación a esto que es tan interesante, lo de lo que estás mencionando, que también ahí tiene que haber un espacio de profundización y democratización en el diálogo, porque lo que siempre ha pasado de alguna forma es que este difícil ámbito de salir de lo microsocial para pasar a lo macro, cuando de alguna forma aparecen los factores de poder internos, o sea, que lo macro tapa a lo micro y lo deja en un lugar subalterno, uh-huh, donde su palabra parece que no tiene peso, o lo único que se quiere es cooptarlo, digo. Uh-huh. Todo esto también, digo, porque nos han pasado cosas complicadas, pero también muchas de esas cosas no son solamente de parte del enemigo, para decirlo así, uh-huh, sino que tienen que ver con los errores propio, digamos, nosotros padecimos mucho todo lo que es la ley de el cierre, digamos, del AFCA y de todo lo que es cercenar la ley de medios, que fue una construcción, digamos, donde todos luchamos muchísimos años. Pero también hay que decir, de todo el tiempo que se perdió mientras estuvo la posibilidad de hacer un montón de cosas y que no se hicieron, digamos, como debían hacerse. Y esto parece que hasta ahora no hemos ni querido hablar de eso. Uh-huh. Se empezó a hablar también, después. ¿Dónde invertimos en la resistencia o en las luchas? Porque, bueno, la ley de medio es un paralelo permanente con la ley de salud mental. Uh-huh. O cuánto el tiempo que se invirtió en pelear con Clarín, para decirlo en criollo. Exacto. Y cuánto se perdió en construir, digamos, fortalecer todo el ámbito de las radios comunitarias, del financiamiento, del soporte, de los medios digitales, etcétera, etcétera. Esos debates ahora nos los debemos permitir, pero en el sentido de, yo vuelvo a decir una palabra que a mí me ayuda, espacio público protegido, que el debate y la discusión no signifique sectarizarnos o partirnos, uh-huh, sino debatir. Me parece que en primer lugar, la izquierda social y la tradición nacional popular deben sumar, digamos, en la medida de lo posible, no solamente que vamos a estar, lo digo claramente, sí, no sí. solamente que estamos, la unidad en la acción, lo que están diciendo los sindicatos combativos, que, a los cuales de alguna manera todos nos sentimos identificados, bueno, la unidad también tiene que ser el debate y cómo, yo hago el chiste, cómo volvemos mejor, porque si no nos van a cada vez achicar más. Compañeros, Leonardo, sí, por ejemplo. Sí, yo quería decir sobre la desmanicomialización que sí. también tenemos que no caer en la pendulización, o sea, en no decir desmanicomializamos todo, a todos los usuarios, los vamos a desmanicomializar a todos y dejar, no darle asistencia, dejarlo en una situación de abandono como, sin protección de la ley. Y decir, bueno, ustedes querían un cierre de manicomios, bueno, cerramos el manicomio y dejar en ese cierre, ni tampoco pendulizar en el otro extremo, en decir, bueno, en ese intervencionismo del Estado que dice, bueno, no, vamos a atenderlo, pero tercerizamos o por las clínicas privadas, no vemos, como vos decís, lo micro queda atrapado por lo macroeconómico en este caso, ¿me entendés? Entonces vemos, fortalecemos las clínicas privadas, los derivamos ahí y vemos, pero lo que en sí, en cierne, tenemos que hacer es que el usuario no se enraice en esas cuatro paredes, no claro. se enraice, no quede enraizado en esas cuatro paredes. Yo veo, o sea, como acá escuchamos el audio de la Colifata, veo que los usuarios, por ahí si son usuarios, son muy, o sea, tienen la osadía de decir, sí, nos queremos ir del manicomio. Cosa que yo veo que acá en Rosario o en Olivero no pasa. Vos llevas un micrófono a los usuarios y ningún usuario te va a decir, me quiero ir del manicomio, me quiero ir. Nadie te lo dice. Incluso en la película testimonial que se hizo una película testimonial de Olivero, no hay una manifestación de decir, sí, sí quiero cerrar el manicomio, quiero irme del manicomio. Es que yo veo que en Buenos Aires, acá en este audio que escuchamos de la Colifata, sí, los usuarios manifiestan ese interés por irse. No sé si estará sectorizado o no vamos a caer en esa discusión bizantina de que sí, están politizados o no están politizados, pero yo veo que ellos manifiestan el interés de irse, cosa que yo veo que acá en Rosario, a los usuarios nos pasa, que nadie, vos llevas un micrófono, una cámara y nadie te va a decir, sí, me quiero ir, ¿me entendés? Están con ese temor. Y se sienten que pueden estar perjudicados y manifiestan que se quieren ir, todo ese tipo de cosas. Por eso lo que caemos mucho en Argentina es en esa pendulización, no debemos caer, sino que debemos proteger el derecho de los usuarios, más que nada, a través de los hogares, cooperativas de trabajo, como decía. Yo voy a tomar un acontecimiento de también una veterana de estos espacios que no está hoy, pero que yo participé de la asistencia de una compañera, era también trabajador social, y cometí brutalidades que cometen los operadores de salud mental, y ella siempre me lo recordaba, una compañera, Beatriz, que fue también locutora del programa de radio, ella me decía, ¿se acuerda cuando usted, Alberti, me dijo, se está institucionalizando, Beatriz? Primero que no entendía un carajo, después va. Y ¿se acuerda cómo estaba yo? Sin trabajo, no me llevaba bien con mi viejo, tenía un montón de problemas. Entonces, tampoco, o sea, justamente porque sí, yo creo que hay, digamos, sí hay, quiero, como en todo espacio, creo que hay liderazgos de los usuarios, que son los que tienen que liderar los procesos, pero justamente eso, no olvidarse de los compañeros, las compañeras, como dice el compañero, muchos usuarios y usuarias no se quieren ir, porque también la realidad, tienen asegurada la alimentación, no están expuestos al enloquecimiento de los vínculos familiares, muchas veces, yo digo cosas para o sea, es mucho más complejo. Por eso ampliar derechos significa los derechos básicos asegurar para las personas, con que en parte podemos pasar todos por esa situación, también lo aclaro, que un grave sufrimiento psíquico, asegurar derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho al trabajo, que lo que nos damos cuenta que eso es lo más afectado por la política neoliberal en general, más allá de lo que nos toca como campo de la salud mental. Entonces eso también, y muchas veces es entendible la posición de las compañeras y compañeros de no se quieren ir en cualquier condición, porque se tienen que asegurar ciertas condiciones, y en todo caso también hay que pelear por reformar, yo creo que hubo determinadas coyunturas en que algunos de los hospitales generaron procesos de reforma asistencial, inclusive acá en la provincia, que terminaron rompiendo con ciertas prácticas manicomiales, con asistencia más singularizada, con acompañamientos, con bolsones alimentarios, ¿entiende? En la misma, en los mismos ámbitos institucionales se generaron una serie de reformas. Ahora, efectivamente, cuando vuelven tiempos oscuros como el macrismo, es muy difícil sostener esas reformas. No sé si se entiende lo que estoy planteando, pero me parece que, en base a lo que decía el compañero, me parece que es todo un tema. Y acá, como en todo espacio tiene sus liderazgos, los trabajadores tienen sus líderes sindicales, y creo que los usuarios también tienen derecho a tener sus líderes y que esos líderes sean vanguardia también de cierta defensa, porque a veces el que está abatido pasando por una crisis tiene que estar representado por otro que está mejor y que puede plantear la defensa de los derechos, puede abogar por otros en ese sentido. Para que no quede Gerardo afuera en momentos de lo que estamos hablando es el predominio, me parece, de las políticas de exclusión. Y cómo en algún momento, esas políticas avanzan. Bueno, no lo queremos excluir a Gerardo de dar su opinión con relación a esto de la desmanicomialización. Estaba escuchando con atención simplemente. Pensaba un poco a partir de la definición que hacía Julián de lo manicomial como un otro tomando decisiones por vos, y lo que decía José en relación a las responsabilidades institucionales, sobre todo el sindicalismo. Me acordaba que empezamos el año con un Hugo Moyano diciendo o prometiendo que no iba a hacer paro a cambio de la caja de la obra social. Digo, ahí es donde se complejiza un poco la multisectorialidad, porque yo acuerdo plenamente en que nadie libera a nadie, digamos, de que la liberación de los usuarios, como de cualquier oprimido, va a ser obra de sí mismo y de su protagonismo, y que en todo caso uno, en tanto está involucrado en esa cotidianidad, puede aportar o no, en tanto sujeto que cuenta, digamos, pero nunca en tanto un héroe que viene a liberar al otro, digamos. Parece que eso... Y eso se lo dejamos para el Pokémon. Sí, lo dejamos para... a lo que voy es que, digamos, en lo que estamos en desventaja, y aún más hoy, es que el trabajo y nuestro pasar es, digamos, siempre sobre los bordes de las instituciones, digamos. Trabajamos con las instituciones, pero las padecemos, y al mismo tiempo, digamos, aspiramos a que nuestra intervención sea instituyente de una cosa diferente. Y en ese accionar, digamos, atomizado y atado en gran medida a las instituciones, se vuelve muy desgastante, muy difícil el diálogo, digamos. No sé, el ejemplo personal traigo este año. Nosotros, a partir de lo que comentábamos por fuera del aire en relación a que nosotros trabajamos en el Centro Cultural Gomecito, que a partir de este año ellos deciden constituirse como un centro cultural independiente de la institución hospital, digamos, empieza a haber un accionar hostil por parte de la institución en relación a esto, a boicotear todo accionar que no esté regido por su mirada. Sí. Y eso nos ha consumido muchísimo tiempo, porque cuando nuestro objetivo era salir a invitar a otros actores, abrir el espacio, tratar de no quedarse aislado, justamente nos encontramos con una inercia que tiene que ver con cómo esa institución te institucionaliza, te come de alguna manera. Sí, y también ciertas decisiones que yo, si hubiera estado en el Gomecito, me hubiera trenzado con mis compañeros y mis compañeras, porque también, yo considero que estamos en un debate entre iguales, por eso polemizo, discuto. Yo no me gusta, como decía el otro programa, el Radio Tardes Nuestras, como es, un programa que no tiene razón pero la hace. Que no tiene razón, pero la hace. Si la hace, las paga. O sea, para armar quilombo en la mesa, pero muchas veces en procesos de reforma y de cambio institucionales propuestas por palos muy solidarios con las condiciones de vida de los pacientes, lo que terminamos produciendo, y también en parte somos corresponsables, y esto doy el debate en este sentido, que la autonomía se transforma en corporativismo, porque, a ver, ¿por qué lo traduzco así? Porque cerrar la puerta significa también cerrar la puerta y que esté un ala, la ala moderna, la ala cool, la ala linda del centro cultural, y dejar todo lo otro en el hospital. Y no sabemos si esta decisión de abrir o cerrar no significa manicomializar también por parte nuestra. No sé si se entiende. Sí, o sea, eso tiene, o sea, porque muchos pacientes, si no tienen la posibilidad de que les hagan la salida terapéutica, porque compañeros psiquiatras tienen cagazo a que después le hagan un quilombo, un juez, lo digo como lo pasa cotidianamente. Entonces, ¿qué termina haciendo? Menos pacientes están yendo al centro cultural. No sé, también estoy simplificando las cosas, pero esos debates, yo creo que siguen estando presentes, porque si te autonomizaste tenés que ir a otro lugar, tenés que decir, bueno, queremos que el Gomecito esté en el distrito tal y dar un servicio y tratar de dar respuesta como centro de día. Bueno, son discusiones que también hay que hacer, ¿se entiende? ¿Cómo evitar que lo que fue instituyente no retorne? No, siento funcional a la hostilidad, y cuando había, no, o sea, esta hostilidad no es menor, porque dejamos afuera compañeros y compañeras de enfermería, compañeros y compañeros psiquiatras, compañeros y compañeros psicólogos, que no necesariamente son conservadores. Los fortalecemos en sus posiciones conservadoras, más que habilitarlos a nuevas prácticas, que también, porque hay una vocación de servicio, porque los compañeros y compañeras que muchas veces discutimos, peleamos por la situación, las condiciones, no eligieron la profesión para ser garca, para decirlo en criollo. Entonces me parece que en ese punto también muchas veces tendemos a esto por ahí es para la discusión, pero muchas veces tendemos a fortalecer en discusiones bizantinas. Hubo una discusión, lo digo, bizantina. Todos somos fuertemente críticos de la industria farmacológica, de los laboratorios, de las arbitrariedades, de las pequeñas corruptelas que tienen con los médicos, etcétera, etcétera. Pero el medicamento, el uso razonable de medicamentos, tiene una parte en una política, una política que genera buenas condiciones de asistencia en el campo de la salud mental. O sea, no podemos desconocer que el medicamento puede apoyar ciertas situaciones críticas, puede contener, puede acompañar. O sea, hasta siendo brutalmente freudiano, el quitapenas también ayuda a pasar determinados momentos, determinadas situaciones, ¿se entiende? O sea, el rechazo no tiene que ser un rechazo a... Ahora, efectivamente, que eso es capitalizado, canalizado por la industria farmacéutica, porque prácticamente ya los psiquiatras, los visitadores médicos son los que le informan respecto de la calidad o la característica de un medicamento. Eso es gravísimo en términos éticos, políticos, etcétera. Pero no generar cosas contraproducentes que pueden generar mucha desasistencia, en el sentido de que estos debates también los tenemos que hacer con cuidado, en espacios públicos protegidos, pero con sumo cuidado. O sea, el uso razonable de medicamentos tiene un papel a cumplir en la asistencia en salud mental. Sí, coincido. Mucho lo que decía el compañero, que me pareció, como dije al principio, esa es una manera de que nosotros somos un grupo que para debatir, no para competir. Entonces lo que está buscando el gobierno es eso. Es el contorno ese, que nosotros nos peleemos entre nosotros. Y realmente no es así la cuestión, y enriquecer los manicomios. Es lo que estamos muy en contra. Estamos más bien a favor del arte, de lo que hace culturalmente, y sacar todo el encierro al arte, ponerlo en el arte y tener una cultura distinta para convivir con la gente, lo que está alrededor, ¿no es cierto? No estar encerrado en cuatro paredes, es lo que dije, ¿no es cierto?, hace un ratito, que me pareció bárbaro. la idea, sí, y bueno. Y el compañero me ayuda a corregir también, porque esto es lo interesante. O sea, el compañero que está diciendo que es un debate fuerte en salud mental. Bueno, el arte es tan terapéutico como la medicación. Y efectivamente, la medicación se lleva el 80% de los presupuestos y el arte se lleva un 10% con suerte, jugando con números, con ciertas ficciones numéricas. Pero en ese punto es también, o sea, es importante que la medicación no se lleve ese porcentaje, pero es importante que, justamente, hablando de qué alternativas asistenciales, bueno, las culturales, todo creo que en esta mesa coincidimos, esto es terapéutico también para nosotros, que las alternativas culturales, las alternativas son fundamentales para esto que vos preguntabas, para hacer lazo social. O sea, bien, vamos a un tema musical, porque Majo, que es quien opera, si ustedes vieran la cantidad de señas desesperadas que está bien, claro, yo trato de decirle, mira, sí, este es un lugar donde el ejercicio de la palabra gusta. Pero claro, vamos, Majo. Además, le tendríamos que presentar al compañero que hacen Tardes Nuestra. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. 104.3 FM La Hormiga, una radio que camina. Muy bien, retornamos casi a la parte final. Mientras estábamos escuchando esto, veníamos hablando de muchos espacios y de distinto nivel que con los que trabajamos y que muchas veces trabajamos así también, de forma fragmentada. No hay un ámbito que unifique un poco más algo de esto. Estoy pensando, hace muy pocos días, por suerte, se abrió acá un espacio nuevo desde gobierno que se llama La Estación, que es un espacio para el trabajo con relación al consumo de sustancias problemáticas, que está abierto todos los días ahora acá en Gálvez al 800. estoy pensando en los compañeros de Comunitas que están acá muy cerca, estoy pensando en compañeros con los que a veces intercambiamos distintas situaciones, como el programa Andrés, muchas experiencias que siguen siendo fragmentadas. Digamos, esta fragmentación es la misma que en otros términos más políticos, más político partidario, digamos, llevó a que mientras nosotros nos dividimos, otros son los que plantan las cartas que quieren, ¿no? Bueno, pero de todo lo que veníamos hablando también, de alguna forma, digamos, la cuestión hace mucho hincapié en el cambio cultural, y lo cultural no es solo lo microcultural, es también cómo se inserta en la comunidad, en la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo ven, chicos, en lo que pasa a ser de alguna forma también una invitación a algo sintético, pero también a una manera de ir despidiéndose del programa, por lo menos hasta la próxima? Bueno, no sé quién quiere empezar. Bueno, sí, yo voy a empezar. Yo pertenezco a un espacio llamado El Puente, por eso es El Puente Arte Salud, ¿no es cierto? Uh-huh. Y realmente me recomendó una psicóloga que iba hace un tiempo atrás. Obviamente dejé de ir porque, bueno, cuestiones que me pareció que más pasarse al arte, el teatro, me ha ayudado muchísimo a salir de la situación. Y realmente una situación complicada que me había tocado vivir, ¿no? No mucho, pero no he vivido de encierro manicomio, pero sí el otro tipo de encierro, que también no es bueno. Así que también sociabilizarme, comunicarme con la gente, estar en la comunidad, luchando con los derechos de los usuarios de salud mental, movimiento de trabajadores, también me ha ayudado muchísimo a fortalecerme a mí mismo. Cómo salir, ¿no?, del encierro, que es muy feo eso. Y de a poco fui saliendo, y bueno, hace 4 años, 5, que estoy yendo al puente, y bueno, y ahí hacemos artesanía, hacemos teatro con títeres, también narración y escritura, ¿no es cierto?, lo que uno se expresa a la gente, ¿no es cierto?, y eso me pareció bárbaro. Es como una forma de decir, bueno, una forma de sentimientos, una forma de expresión y, como decir, de claro, que acá estoy y salir del panorama ese, ¿no? Y realmente me pareció muy importante, muy interesante de debatir, de discutir. Me gusta mucho el espacio y, bueno, es el tema y no. Gracias. ¿Está bien? ¿Leonardo? Sí, Carlos. No, lo que yo te quería decir, le quería decir a todo el público, al público que nos está escuchando también, que todavía estamos, en el año 2016, discutiendo la aplicación de la ley, la puesta en marcha de aplicación de la ley 26.657, cuando hoy tendríamos que estar discutiendo cómo se está aplicando. Y lo que estamos discutiendo es cómo la vamos a poner, lo que estamos discutiendo. Han pasado 6 años de su sanción y seguimos con las culturas anteriores a la ley, a las sanciones. No hemos tenido avance, porque no hemos tenido, en realidad no hemos tenido avance. El órgano de revisión no se creó, todavía lo estamos discutiendo, discutiendo la puesta en marcha, la desmanicomialización. No hay una política clara de que sí se va a desmanicomializar. La violencia institucional se sigue dando en las instituciones. No hay un cambio de política. Y entonces todavía estamos discutiendo en el año 2016 la puesta en marcha. O sea, como que la ley todavía no entró en vigencia, como si fuera un mero proyecto. No vamos a ser tan necios de no desconocer que hay algunos pequeños avances, pero son, como decimos, dice la palabra, son pequeños avances que no hacen al fondo de la cuestión, como capacitación. Bueno, capacitación, como decía el compañero acá de universitario, no tienen capacitación. Estamos a 6 años de la sanción de la ley. Vemos que tenemos que estar discutiendo hoy cómo están funcionando esas instituciones, cómo funciona el órgano de revisión, cumple sus funciones, la desmanicomialización, si el proceso se está dando, está avanzando, y no. Y lo que estamos discutiendo recién todavía es la puesta en marcha. Eso es lo que yo te quería decir, Carlos. Y déjame decirte que quería dejar una invitación a todos los usuarios, que la asamblea se reúne los segundos y los cuartos lunes de cada mes a las 2:30 hasta las 4 en La Toma, Corrientes y Tucumán. Están invitados todos los usuarios que tengan problemas y quieran exponer su problema. Carlos, gracias por la invitación. No, por favor. Yo me animo a hacer un planteo un tanto posmoderno en relación a la relación entre lo micro y lo macro en función de un cambio cultural. Y yo de alguna manera estoy convencido de que el requisito, digamos, que el átomo para esa transformación es lo que se llama por ahí la institución de la ternura, y que se generan los espacios en donde la posibilidad de una resonancia común en relación a estas problemáticas, en relación al sufrimiento sobre todo, se puede socializar, puede circular, puede ser manifiesto y que presente una posibilidad de elaborarlo, como lo decía Gustavo, digamos. Para mí eso es como la materia a partir de la cual trabajar. Y creo que es un gran objetivo político, sobre todo si pensamos que el neoliberalismo y los años que se vienen están signados por el ataque constante a todo lazo, a todo vínculo, y a cercenar la posibilidad de relacionarnos a partir de la afectividad, digamos, del entendernos como semejantes. Y bueno, me parece que, no sé, que ese es el foco que hay que poner en la medida en la que queremos generar autonomía, al margen y padeciendo las instituciones, pero sobre todo no recayendo en voluntarismos que son alienantes, que son funcionales las instituciones, y que muchas veces la forma en la que las instituciones te institucionalizan, digamos, haciendo recaer sobre vos la culpa y la responsabilidad de esos límites. Y bueno, esas dos patas, digamos, la responsabilización del Estado en última instancia con la construcción de una cotidianidad afectiva, digamos, a partir de la cual nos sintamos con ganas, sobre todo, es dificilísima y no sé, me parece que no hay una receta, que los anticuerpos los vamos a ir generando en la medida en la que nos hagamos de esa práctica. Así que bueno, no, yo estoy como muy agradecido por la invitación, ha sido muy lindo el intercambio, a mí también me hacía falta, tuvo sus efectos sobre mí. Y ya que está, también invitar al Derribando Muros todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, hasta las 6 más o menos, estamos. Muy bien. Yo para cerrar, bueno, muchas cosas ya le dijeron los compañeros, o sea, yo quería plantear dos cositas breves, por ahí que me gustaría remarcar. La primera es una por afuera y otra por adentro, ahora le explico. Por afuera, yo creo que hay que ir a disputar el sentido común. O sea, la gente de la que habla Mirta Legrán, o sea, la gente, yo creo que una de las disputas es ver cómo uno puede acercar a aquel que lo ve tan lejano, o sea, muchas veces... todas las personas se representan que son buenas en sí mismas. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para convencer a alguien o para charlar a alguien para poder ir tratando de llevar adelante este cambio cultural? O sea, no digo que sea una cuestión de diálogo solamente, pero no sin el diálogo, porque por ahí uno piensa que, bueno, es así, es malvado, el sentido común es fascista, qué sé yo, bueno, no. A ver, ¿cómo cambiamos el sentido común? Y la segunda cuestión, por adentro, decía, en el sentido de... Yo vengo de... Bueno, cuando arranqué hice el chiste de la Facultad de Psicología. No sé si es algo bueno o malo venir de la Facultad de Psicología. Lo decía en el sentido de... Bueno, a ver, hay que darse una discusión por adentro también. Dentro de la facultad. Nosotros en la Facultad de Psicología, por ejemplo, hace 2 años empezamos a tener materias que se llaman psicopatología. Cosa que antes no teníamos. O sea, lejos de avanzar, venimos retrocediendo bien. En ese sentido también dar la discusión adentro porque, aunque parezca mentira, la ley de salud mental no ha entrado en la facultad. No tiene que ser exclusiva de la Facultad de Psicología, ¿eh? Estamos hablando de discutir interdisciplinariamente y demás. Pero bueno, yo que vengo de ese campo, es algo en lo cual uno puede creer, bueno, no, pero acá se debe discutir. No, muchas veces lo que pasa es que uno aprende a decir con palabras más lindas los prejuicios que ya tenía. Entonces uno ya no va a decir loco, va a decir psicosis para papá. Alienado. Sí, forclusión del nombre del padre y demás. Que digo, están esas teorías, están bárbaras, yo las apoyo. Ahora, cuando se usan para otros fines... para rectificar prejuicios que ya se tenía o fortificar prejuicios que ya se tenía es otra historia, pero bueno, por eso decía por adentro y por afuera, bueno, ver cómo uno incide en la vida pública, en el sentido común, y cómo por dentro también se cuestiona lo que uno mismo estudia, lo que uno mismo hace y lo que uno mismo piensa, y ya está. José, digamos, la mitad del vaso lleno, digamos, yo que soy extranjero a la Facultad de Psicología, enfrente de la de política y trabajador social. Y sufro a los psicólogos y ahora les pago mucho porque quedé golpeado. Pero digamos, también compartiendo, en los años 90 no había Centro Cultural Gomecito, no había Comunitas, no había Asamblea, no había Derribando Muros. Había otras experiencias a valorizar, pero estaba mucho más precarizada, deteriorada, no reconocida institucionalmente. La nueva legislación permite que esas experiencias tengan legitimidad como prácticas asistenciales. O sea, yo digo, para no venirnos abajo es fundamental valorizar lo que fuimos construyendo, porque de alguna manera acá participamos para valorizar nuestras prácticas. Y también, digo, vuelvo a la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología es uno, docentes, estudiantes, todo. Hay todo un movimiento que ha sido fuertemente solidario con cambios y reformas asistenciales, visto desde afuera. Efectivamente, hay cierto, así como en psicoanálisis que apoya la desmanicomialización, hay tradiciones médicos o psicológicas que son funcionales a la psiquiatría empleada, eso estamos de acuerdo. Pero en ese punto debemos valorizar también que la universidad pública permite fuertes debates, apoya los movimientos, para que haya asamblea de usuarios en la Facultad de Psicología permitió derribar toda una serie de muros epistemológicos y no son menores. También valorizar todo ese tipo de experiencias que sean. Lo que sí, para otra discusión, y hasta sería bueno convocarlo, para hacer historias también sobre esto, lo que sí tendríamos que discutir es cómo está la psiquiatría hoy en Rosario, porque hubo experiencias de residencia de psiquiatría que fueron los que iniciaron procesos de desmanicomialización. Creo que no está esa misma psiquiatría y sería un bueno debatir. Me encantó, siempre me peleé con los psiquiatras, así que me encantaría debatir, pero reconozco que con el paso del tiempo reconozco cada vez más una generación que generó fuertes cambios y reformas asistenciales y que hoy no está, y que es una discusión también a hacer para la próxima, el año que viene. Bien, mientras hablaba José, con José hace cuánto, 25, no sé, cuántos años, algo así, sí. Por lo menos 25 años que nos conocemos, que hemos trabajado, que nos hemos encontrado en un montón de espacios. Hasta cuando Moffat era joven. Me acuerdo cuando coordinaba también los talleres sobre desocupación, fuimos a varias charlas juntos en distintos lugares. Me parece igual que lo que tenemos que hacer no es tan distinto de lo que antes intentábamos también, que es tratar de juntar lo disperso. Porque de alguna forma el proyecto neoliberal, ha vuelto a rearmarse. Y cuando se rearma, apunta a seguir fragmentando todo. Y nosotros, a su vez, nosotros en general, el campo popular, cuando no está en el lugar del sojuzgado, cuando está en el lugar de lo que puede ser la época buena, también tiende a la fragmentación, también tiende a no saber cómo soportar mucho al otro, porque hay mucha cosa de hegemonizar, a lo mejor de una manera que habría que también seguir discutiéndola. El tema es cómo nosotros hoy, desde este espacio que estamos, seguimos haciendo cosas para encontrarnos y para revertir la situación, ¿no? La invitación es a eso, la invitación es seguir desde distintos lugares cada sábado en esto que este programa que dimos a llamar Antes que sea tarde. ¿Te acordás, Barra? Cuando Delcel iba a hacer gobernador de la provincia, ¿no? Esa zafamos, pero bueno, después todas las demás fue tarde. Sí. Tendría que haber arrancado sí, antes. Zafamos, sí, claro, zafamos. No, no los panameños, pero nosotros como... No, pero bueno, para cerrar yo también quería... Me gustó lo que decía Gerardo de la ternura, y en realidad me parece que... tanto en relación a la salud mental, porque en definitiva, por lo que entiendo y por lo que estoy escuchando a ustedes, digamos, usuario de salud mental somos la mayoría de las personas. Yo soy usuario de salud mental, digamos, consumo salud mental, nunca fui institucionalizado, la mayoría, no creo que todos acá, Majo también, todos acá en un momento fuimos o somos usuarios de salud mental, y el límite está puesto, digamos, a quién lo encierran en una cárcel para gente que es usuario de salud mental y a quién lo dejan afuera, digamos, y plantear que esa... que es una de las tantas diferencias, así como también está, digamos, excluir a gente que no, a los desocupados, a las periferias de las grandes ciudades, y generar guetos, digamos, donde siempre uno ve al otro como un otro, y me gustó lo de la ternura, me pareció muy lindo, pero me gustó más lo que dijiste de vernos como semejantes, ¿no? Y creo que es un poco eso, digamos, lo que se está planteando acá, lo que están planteando los usuarios en su demanda por sus derechos y en la ley. Tiene que ver con eso, ¿no? Un reconocimiento de paridad y dejar y creo que hacia eso es lo que tenemos que apuntar, que la fragmentación también pasa por la individualidad y la soledad en la que todos nos vivimos, nos asumimos, que es productora de muchas de padecimientos psicológicos también, pero que hacen a que se pierda el sentido de comunidad. Yo creo que, digamos, si hay que abogar a algo es a construir comunidad entre todos, a escuchar todos nuestros problemas. Hoy puede ser este problema de la salud mental, como puede ser cualquier otro problema donde se nos está permanentemente aislando y fragmentando, porque no es solo la fragmentación de las organizaciones que ya están, digamos, construyendo y demás, es la fragmentación de todos nosotros, de la gente en general. Yo pensaba, hace mucho tiempo fui a una ciudad mucho más chica, Villegas, que no es tan chica, pero empecé a escuchar muchas anécdotas sobre... No sé quién te llevó ahí. Claro, muchas anécdotas que tenían que ver con los distintos agentes del pueblo que se podrían considerar que si vivieran en Rosario estarían en situación de calle o estarían manicomializados, digamos. Y de cómo la comunidad los contenía y cómo tenían, digamos, cómo eran parte de esa comunidad. Y no, ¿por qué? Porque no había manicomio en Villegas si no los hubiesen metido en el manicomio. Pero al no haber, la comunidad se hizo cargo y eran gente completamente integrada y unos más. Algunos con sus anécdotas, porque qué sé yo, había una persona que en Navidad te tocaba la puerta de todo el pueblo y te saludaba para feliz Navidad. Y eso lo hacía peculiar. Pero era una persona que tenía un desarrollo de su vida pleno, en libertad y no encerrado en una institución. Yo creo que las grandes ciudades no ayudan a que eso se pueda, a que las comunidades se construyan y cuiden de sus pares, pero que es hacia eso donde hay que pensarlo, digamos. Somos todos los que tenemos que cuidarnos entre todos, digamos. Totalmente coincido. Bien, para rescatar todos esos afectos, los invitamos el domingo 14 de agosto a partir de las 13:30 a este encuentro, que los pibes más jóvenes, que ya por ejemplo empezaron a reunirse ahora, a partir de esta hora empiezan a reunirse y ya están viendo qué es lo que van a hacer. Nos contaron que va a haber una radio abierta, nos contaron que va a estar una obra que se llama Aventura, del grupo de teatro La Luna y el Bigote, y están juntando golosinas, así que quien quiera de alguna manera acercar, donar alguna golosina, no va a ser desde un sentido individual, va a ser desde un sentido de construir colectivamente. Y los esperamos, y dejen, no persigan al Pokémon Go, no lo persigan. Hasta luego. Un mate. Sumate a construir la esperanza antes que sea tarde.